Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil, y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle. Está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en El Puente, el programa que producimos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo hacemos todas las semanas, los lunes y los viernes, en este horario de 3 y cuarto a 4 menos cuarto. Cada semana tratamos temas diferentes y lo que tratamos de hacer es vincular la mirada de la facultad, lo que produce la Facultad de Sociales, desde la voz de sus docentes, desde sus investigadores, junto con poniéndolo en juego con las organizaciones sociales. Tratamos de traer eso aquí a la radio de la universidad y en el programa del día de hoy, este nuestro décimo programa, vamos a retomar un tema que estuvimos trabajando unas semanas atrás cuando invitamos a una radio comunitaria, a FM Tincunaco de José Cepaz, estuvo aquí con nosotros y estuvimos charlando de su experiencia en el territorio, en el barrio, cómo fue que nacieron y este tema de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, cómo la viven ellos, cómo la estuvieron atravesando, militando y qué opinan de este nuevo escenario. Pero en el día de hoy, en el programa de hoy, vamos a tener a una docente de la facultad que nos va a estar dando su opinión y su mirada también respecto de ese tema. Así que vamos a poner en diálogo estas dos voces. Así que, ¿le parecen si arrancamos el puente del día de hoy? El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Y ya estamos en compañía de la invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Larisa Kejbal. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Larisa es licenciada en comunicación social, es docente de la carrera de comunicación social. Además, es investigadora dentro de la Facultad de Ciencias Sociales en temas de comunicación alternativa y medios comunitarios. Y tiene amplia trayectoria también en este tema, en tema de radios comunitarias. Por eso te invitamos, Larisa, para tratar este tema. Estuvimos charlando hace unas semanas atrás con una radio comunitaria en donde hablamos un poco de esto del nuevo panorama frente a la nueva ley de medios, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se sancionó en octubre del 2009. La ley es la número 26522, por si alguno quiere investigar un poquito el tema. Y charlábamos un poco de por qué era necesaria una nueva ley, cuál era el escenario antes, qué fue lo que pasaba, que si podés comparar un poquito de cuál era la situación anterior y por qué fue necesaria una nueva ley de medios. Una nueva ley era necesaria, es necesaria, en primer lugar porque lo que teníamos vigente era una ley de radiodifusión de la dictadura, la 22.285, una de las pocas leyes que fue sancionada durante la dictadura y que todavía estuvo vigente hasta la sanción de la nueva ley. Eso por un lado, pero por otro lado, esta ley de la dictadura, durante sucesivos gobiernos, sobre todo durante el menemismo, fue siendo reformada de tal modo de favorecer o facilitar la concentración de medios en nuestro país. Entonces, una nueva ley era necesaria para poder hacer posible el ejercicio del derecho a la comunicación y para evitar o contrarrestar este sistema de medios cada vez más concentrado que permitió la construcción o la generación de los multimedios, de las cadenas de medios en todo el país, que un mismo dueño fuera propietario de muchas licencias de radio y de televisión, el ingreso de los capitales transnacionales en los medios de comunicación en nuestro país, un montón de medidas que fueron posibilitando lamentablemente la concentración de medios en la Argentina. Y quizás nosotros desde acá, desde Capital, lo vemos desde una manera y en el resto del país se ve influida de otra forma, ¿no? En los pueblos, en las localidades más pequeñas, en donde estos medios concentrados también llegan de forma contundente, ¿no? Sí, las realidades del interior del país, bueno, a mí me ha tocado mucho recorrer distintas provincias, distintas localidades de nuestro país y vivir en las casas de muchas personas de las distintas provincias y bueno, muchas veces la tele estaba prendida en TN o en los canales que se producen desde Buenos Aires, en televisión y en radio. Lo que ocurre muchas veces es que, bueno, pones una radio UFM y está retransmitiendo una radio de la capital, del Plata, Continental, la Rock and Pop, o cualquier radio comercial que se produce desde la ciudad de Buenos Aires. Esta ley, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, pone límites a las transmisiones en cadena y, por lo tanto, favorece la producción local de medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Bien, eso está bueno, ¿no? Este es bueno, uno dice, bueno, pero para producir una emisora local hace falta dinero, inversión, ¿no? Entonces eso por ahí es un problema o un obstáculo, ¿no?, a la hora de producir los propios contenidos locales. Ojalá que esta nueva ley pueda traer también inversión en ese sentido. Sí, la nueva ley es un avance en lo que significa, en lo que llamamos la democratización de las comunicaciones. Es una política pública que orienta hacia la democratización de las comunicaciones. Pero como política pública no alcanza. También se abren una serie de desafíos a partir de la sanción y de la paulatina aplicación de la nueva ley. Entre esos desafíos está la generación de nuevas políticas públicas que permitan promover, por ejemplo, la producción local de contenidos, también el sostenimiento de lo que son las radios comunitarias, populares, alternativa, el fortalecimiento de estas organizaciones que, bueno, que al estar por fuera de un marco legal durante muchos años tienen condiciones también a veces muy precarias de existencia y condiciones económicas también muy, muy débiles en muchos casos. Bien, y lo interesante es que esta nueva ley pone en escena un actor que antes estaba dejado de lado, que son las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a ver qué opinaba Daniel Zambrana, el referente de FM Tincunaco, con respecto a este tema, a las organizaciones como protagonistas en este nuevo marco. Me parece que hay que seguir peleando para ver cómo se instrumenta y cómo se hace viable que las experiencias de comunicación popular y comunitaria se sostengan en el tiempo. Por ahí las que venimos de hace más tiempo y nos venimos asociando en redes y nos trabajando en forma colectiva, tenemos este camino hecho y esta experiencia, pero seguramente va a haber muchos otros que van a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, tener la posibilidad de empezar a contar y compartir cosas y que esa experiencia no termine cayéndose por falta de sostenimiento, ¿no? Me parece que lo interesante es ver cómo se van generando las políticas necesarias para sostener o para favorecer, de hecho, la aparición de estos medios que la ley posibilita. Ahí escuchábamos la opinión de Daniel de FM Tincunaco con respecto a esto, a estas nuevas radios por ahí o organizaciones que van a meterse en el tema de la comunicación, cómo los afecta y cómo los impacta la nueva ley, ¿no? Bueno, coincido con Daniel en esta idea de que hay que seguir peleando, ¿no? La ley es un paso muy importante, pero es un paso, digamos. En ese sentido, bueno, para las organizaciones se abren un montón de desafíos. La ley les reconoce derechos entre estos derechos, por ejemplo, el de ser licenciatarios, el de tener, por ejemplo, una radio comunitaria, una radio sin fines de lucro, pero también exige una serie de responsabilidades para las organizaciones que operan una frecuencia. Entre ellas, por ejemplo, tener una personería jurídica o adecuarse a los convenios colectivos de trabajo con los sindicatos de locutores y de operadores. Entonces, para poder adecuarse a todas estas obligaciones que la ley exige a las organizaciones para poder operar una frecuencia, es necesario fortalecer estas organizaciones. Y ahí me parece que se abren dos caminos. Por un lado, me parece que es necesario seguir demandando política pública para en este sentido, digamos, para fortalecer a estas organizaciones, para fortalecerlas económicamente, organizativamente, para facilitar la producción de contenidos. Pero me parece también que hay un trabajo que hacer por parte de las mismas organizaciones. Es decir, bueno, el contexto ha cambiado. Necesitamos ahora también fortalecernos nosotros mismos como organizaciones. Algunas de esas cosas se las vamos a demandar o pedir al Estado, pero otras también tienen que ver con los mismos procesos que hagan las organizaciones, no solo para adecuarse, sino para fortalecerse en esta pelea por democratizar las comunicaciones o para hacer más públicas las voces de hombres, mujeres, niñas y niños, ¿no? Y un poco, quizás para los oyentes que no conozcan o no han vivido de cerca qué es una radio comunitaria, ¿podrías contarnos un poco qué son y un recorrido, si siempre existieron, cuándo fue que nacen, si hay más ahora o hubo más antes? ¿Cómo es un poco la historia de las radios comunitarias? No hay una única definición de radio comunitaria, porque hay cientos de experiencias que de alguna manera se definen muy en relación con sus contextos, ¿no? Hay radios comunitarias de pueblos, de comunidades indígenas, de movimientos estudiantiles, de pequeños colectivos de comunicadores y comunicadoras, de organizaciones de mujeres. Digamos, son muy diversas las experiencias y también los contextos en los que se desarrollan. No obstante, comparten algunas características, por ejemplo, que son organizaciones sin fines de lucro. Es decir, esto no significa sin recursos o sin una dimensión económica, pero sí que no hay apropiación privada de ganancia. Por otro lado, son experiencias de comunicación que se proponen transformadoras, de transformar las desigualdades, las injusticias. Por otro lado, son experiencias que promueven la participación de las comunidades en las que se insertan. Y de alguna manera lo venimos diciendo a lo largo del programa, que trabajan por el fortalecimiento del derecho a la comunicación, ¿no? Que visibilizan voces de quienes habitualmente no tienen acceso o no han tenido acceso a los medios de comunicación. En nuestro continente, en América Latina, las radios comunitarias nacieron hacia fines de los años 40. En nuestro país, la historia comienza entre mediados y fines de los años 80, durante lo que se conoció como la Primavera Democrática o aquellos primeros años luego de la última dictadura, luego de años de silenciamiento forzoso de un espectro radioeléctrico que estaba subutilizado y de una tecnología muy reciente, que era la FM, que era relativamente accesible y barata. Entonces, todos esos factores coincidieron e hicieron que cientos de grupos, colectivos, organizaciones tomaran la palabra, es decir, fundaran ilegalmente, al margen de una ley que era muy restrictiva, sus propias emisoras. Bien, y ese universo de radios comunitarias ahora puede tener otra entidad legal, ¿no? Y no sé cuál es el proceso actual, si están en proceso de regularización, si ese proceso es lento, si todas las radios van a poder tener su número legal, o no sé cómo sería el nombre técnico. La frecuencia, ahí está, la frecuencia, y bueno, digamos, este proceso me imagino que va a durar un tiempo. ¿Y cómo lo están llevando adelante las radios? Bueno, el proceso de asignación de licencias, o sea, porque, a ver, las radios comunitarias en nuestro país tienen situaciones legales sumamente diversas. Algunas están por fuera de la ley, es decir, no tienen ningún permiso, autorización ni nada, solo transmiten, digamos, por decisión de estos colectivos que la llevan adelante. Otras tienen una precaria legalidad, que son los conocidos permisos precarios provisorios. Otras tienen algún reconocimiento que se les ha dado años atrás. O sea, la situación es diversa. Lo cierto es que la encargada de implementar la ley es la autoridad federal, la AFSCA, lo que era conocido antes como el CONFER, o su paralelo, digamos, de acuerdo a la nueva normativa. Y el proceso de implementación es lento, es paulatino, digamos. La ley se empezó a aplicar en algunos aspectos y en otros es necesario construir algunas condiciones para su aplicación. Una de estas condiciones es el diseño de los planes técnicos, es decir, los planes por los cuales se designan determinadas frecuencias y cuáles van a ser reservadas para el sector sin fines de lucro. Y para eso, una vez que los planes técnicos estén diseñados, es necesario entregar autorizaciones para las radios que estén en condiciones o llamado a concurso en otros casos. Todavía no se llegó a esa instancia, pero bueno, prontamente probablemente se estén comenzando a dar algunas autorizaciones. Fundamentalmente, esto va a ser más sencillo en las zonas que se conocen como no conflictivas, es decir, aquellas zonas donde el espectro radioeléctrico no está saturado. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, ni de la ciudad de Córdoba, ni de Rosario, ni otras ciudades densas demográficamente hablando de nuestro país, ¿no? Claro, por eso va a ser un proceso lento y difícil, ¿no? Porque no es que todas las organizaciones van a tener su propia radio, ni mucho menos, sino que... Pero además ahí hay otro elemento, digamos, dentro de la aplicación de la ley, que la ley incluye un artículo que es conocido como de desinversión, que tiene que ver con los plazos que los medios, bueno, cualquier, digamos, los medios en general, pero que se aplica más particularmente a los medios comerciales, tienen para adecuarse a la ley. Eso permitiría liberar el espectro radioeléctrico, digamos, de alguna manera, pero en algunos casos, como por ejemplo para el grupo Clarín, ese artículo no se está aplicando porque, bueno, hay una medida cautelar que hace que, bueno, que para el caso del grupo Clarín no se esté aplicando, digamos, lo que se conoce como la judicialización de la ley, que, bueno, los grupos económicos le han ido poniendo trabas para su aplicación. Estamos conversando con la licenciada Larisa Kesbal, que ya es docente de la carrera de comunicación y especialista en temas de medios comunitarios y medios alternativos. Vamos a escuchar el informativo y luego seguimos conversando sobre este tema. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, este es nuestro décimo programa, y en el programa de hoy estamos tratando el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los desafíos que implica para las organizaciones comunitarias. Por eso estamos con la licenciada Larisa Kesbal, que es docente de la carrera de comunicación y especialista investigadora en la facultad sobre estos temas. Estamos charlando sobre esto y por ahí la ley que se sancionó en octubre del 2009, bueno, es conocida también como de vanguardia, ¿no? Como una ley que viene a traer un panorama nuevo, por lo menos en Latinoamérica, y se la conoce como tal. ¿Es así? ¿Es una ley que se puede... uno estar orgulloso en nuestro país de esta nueva ley de medios? Podemos estar muy orgullosas de la ley, porque sí, efectivamente es una ley de vanguardia. ¿Qué significa esto? Que está basada en todo lo que son los estándares internacionales relacionados a derecho a la información y libertad de expresión, que incluyen, bueno, no solamente que yo como ciudadana pueda leer muchos diarios, escuchar muchas radios y ver muchos canales de televisión, sino también el acceso igualitario al espacio radioeléctrico. Una de las cosas más positivas que tiene esta ley es, por ejemplo, que reconoce tres tipos de actores con capacidad de que pueden acceder a ser licenciatarios, digamos, de medios de comunicación. Estos sectores son, bueno, el público, sea estatal o no, digamos, el privado comercial, pero también el sector sin fines de lucro, que eso incluye a todo lo que es organizaciones y movimientos sociales. Y también en las universidades. Sí, no dentro de este sector. No dentro de este sector. Universidades nacionales, pueblos originarios, son considerados dentro del amplio sector de de lo público no estatal, podríamos decir, ¿no? Que en este caso, bueno, están sujetos a otras disposiciones diferentes en el marco de la ley. Es decir, bueno, no concursan por licencia, sino que son, tienen derecho a una autorización directa, tanto los el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Estados Municipales, pero también universidades nacionales, pueblos originarios, radios escolares también, entran dentro de este sector. Un error frecuente en relación a la ley es considerar que la ley prevé un 33% del espectro, digamos, o de las licencias de radio y televisión para el sector público, un 33% para el sin fines de lucro y un 33% para el privado comercial. Esto no es así. En realidad, lo que la ley prevé es una reserva del 33% para el sector sin fines de lucro, digamos, dentro de lo que se llaman reservas, para proteger o promover precisamente a este sector. Claro, no es que se va a dividir no todo en 33. No. Se reserva una parte. Exactamente. Pero lo interesante es que aparece este actor de las organizaciones que antes estaba dejado de lado, pero como en el bloque anterior decíamos, bueno, pero ahora como es cada organización va a tener su radio, en realidad sería una locura, me parece. Bueno, en principio es imposible. Claro. No solo una locura, sino en términos físicos, técnicos. Por ejemplo, hablemos de la radio, digamos. En televisión se está incursionando lo que es TV digital, lo cual genera que haya muchas más frecuencias disponibles. En radio todavía no ha habido migración a la transmisión digital, por lo tanto, el espectro sigue siendo relativamente reducido, es decir, es finito. Entra en un... entra una cantidad determinada y limitada de frecuencia. Entonces, si cada organización tiene su radio, por ejemplo, bueno, es básicamente imposible. Pero además, me parece que esto debe despertar un debate hacia el interior de las organizaciones y las y los movimientos. ¿Queremos que cada organización tenga su radio para qué? ¿O acaso no es mejor generar articulaciones y alianzas entre diversos movimientos y organizaciones para poder hacer radios más sólidas, pero también más plurales, diversas, en sus discursos, en sus voces? Creo que uno de los riesgos que se abre es este, ¿no? Cada uno con su frecuencia para propalar su propia voz, olvidándonos que la comunicación es también un terreno donde se pueden tejer relatos diversos, debates y sobre todo construir articulaciones. Y además porque quizás hay organizaciones que no tienen experiencia en el campo de la comunicación, entonces montar una radio no es tarea sencilla, no. Requiere experiencia. Y además porque tiempo. También tenemos que pensar en el otro, es decir, en la audiencia, en para quién estamos produciendo, qué es lo que queremos compartir con ese otro o esa otra persona que está escuchándonos, ¿no? Hay que ver qué tan atractivo es una organización contándose a sí misma todo el tiempo en una radio. Por ahí, para interlocutar, interpelar a unas audiencias, sea necesario generar otro tipo de propuestas desde los valores y las identidades de las organizaciones y los movimientos sociales. Bien, y él también en el programa con FM Tincunaco le preguntábamos ¿Cómo ve Daniel, que era el referente, qué falta hacer para la implementación de la nueva ley de medios? ¿Qué es lo que falta por trabajar, por hacer? Y él nos daba su opinión en cuanto a qué opina, qué falta hacer para la implementación de la nueva ley. ¿Lo escuchamos? Falta mucho porque, bueno, técnicamente se necesita también de inversiones. Por un lado, la ley prevé un montón de cuestiones, necesita una inversión inicial, que por ahí hay organizaciones que no cuentan con eso, ni con la experiencia de haber realizado comunicación alguna vez en su vida en cuanto a radio específicamente, y después un montón de cuestiones que tienen que ver con la cuestión por ahí más burocrática también, de presentaciones que hay que hacer, y varias cuestiones que tienen que ver con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que habrá que ir viendo paso a paso cómo se va logrando que efectivamente se pueda llegar a ocupar el 33%, ¿no? Que sería fundamental. Ahí estaba la opinión de Daniel Zambrana de FM Tincunaco en cuanto a qué falta hacer para la implementación de la nueva ley. ¿Vos estás de acuerdo, no? ¿Qué opinión tenés, Larisa? Coincido en que falta mucho, que falta mucho y en este falta mucho no desde las organizaciones o los medios comunitarios, populares, alternativos, tampoco es cuestión de sentarse a esperar que se aplique, digamos. Me parece que es necesario seguir sosteniendo una organización, una mirada atenta, una movilización, para poder seguir interpelando a través del diálogo al Estado para la aplicación de la ley y también para ir mejorando esta ley hasta a través de otras disposiciones complementarias, otras políticas públicas que no se traducen en la letra de una ley, sino en otro tipo de iniciativas desde el Estado. Pero bueno, como decíamos antes también, creo que es necesario que se fortalezcan las experiencias de radios comunitarias, sus organizaciones, en términos legales, de personería jurídica. Y creo que la gran discusión tiene que ver con la organización y con el financiamiento, ¿no? Claro. Con las posibles, bueno, cuáles son las fuentes de recursos. Eso puede incluir también una discusión acerca de una ley de publicidad oficial en nuestro país, que no hay, digamos. Bueno, me parece que hay mucho por seguir recorriendo y militando para poder profundizar esto que se ha iniciado a través de esta ley. Por ahí sí, una cosa que no dijimos y que me parece sumamente relevante, es que tiene que ver con esto último, es que esta ley no nace exclusivamente por iniciativa de un gobierno. En realidad esta ley es resultado de una lucha histórica de más de 25 años que precisamente se inició cuando en los primeros años de la democracia, que se inició con la fundación de estas radios comunitarias a fines de los años 80, pero también a partir del compromiso de intelectuales, de docentes de nuestra facultad, de organizaciones sociales, que bueno, que en el año 2004 lograron articularse más orgánicamente en lo que se conoce como la coalición por una radiodifusión democrática. Esta coalición logró estuvo conformada, bueno, como decíamos, por movimientos, organizaciones, radios comunitarias, radios de baja potencia, intelectuales, docentes, investigadores, sindicatos, me había olvidado, que lograron dejar de lado sus diferencias o sus intereses particulares, como existen en todos los espacios, y lograron sintetizar 21 puntos por una radiodifusión democrática. Y estos 21 puntos son lo que la presidenta retoma en el momento de armar el proyecto de ley, en un contexto de crisis con los multimedios, fundamentalmente con el grupo Clarín, a partir del tratamiento, la cobertura que hizo el grupo Clarín de la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, ¿no? Es cierto, eso en el programa anterior también hablábamos de cómo fue el proceso en la sanción de la nueva ley. Y la coalición por la radiodifusión democrática, si algún oyente quiere más información, tienen una página que es www.coalición.org.ar, en donde ahí también están los 21 puntos, la ley, y uno puede ver los avances de qué se está haciendo en cuanto a este tema. Y algo interesante también de decir es que el proceso de sanción de esta nueva ley no fue de un momento a otro, sino que llevó bastante tiempo y tiene también características específicas. Sí, esto caracteriza o distingue, o hace único este proceso también en el contexto latinoamericano y mundial, como preguntabas antes, porque fue una, podríamos decir, fue una ley participativa, digamos. No solo se retoman estos 21 puntos diseñados o acordados por la coalición, sino también una vez que la presidenta presenta el proyecto o el anteproyecto de la ley, la pone en discusión en foros democráticos y participativos que se realizan en todas las provincias. Lo que, digamos, de estos foros se retoman modificaciones que son incluidas al proyecto final que es presentado al Congreso, y luego también la aprobación en ambas cámaras supone la introducción de modificaciones. Algo similar ocurrió con lo que se llama el proceso de reglamentación de la ley, que es un proceso posterior a la sanción de toda ley, que también se realizó a través de lo que se conoce como el proceso de elaboración participativa de norma. Digamos, las organizaciones o las personas pudimos a través de internet o acercándonos a la autoridad de aplicación acercar propuestas concretas para incidir en la reglamentación de la ley. Y así fue que de hecho se introdujeron algunas precisiones, no modificaciones porque no es posible, pero sí precisiones a la letra de la ley. Bien, y también el digamos, hay organismos o grupos o redes de radios que trabajan el tema de apoyar las radios comunitarias. Por ejemplo, bueno, algunas redes están en Farco, que es una organización que promueve, apoya y fortalece el tema del fortalecimiento de las radios. Y quizás, no sé, digo yo, pienso en voz alta, en el marco de la nueva ley se están generando, no sé, talleres de capacitación, cursos o apoyo financiero. ¿Vos cómo lo ves? ¿Se está llevando adelante un proceso de apoyo a las radios comunitarias a través de este tipo de organizaciones? En nuestro país hay centralmente tres redes que nuclean a los medios comunitarios alternativos y populares, particularmente muchas de ellas radios. Una de ellas es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Otra es AMARC Argentina, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo Argentina, y otra es la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo te podría decir que en las tres redes hoy, el tema de la nueva ley, de cómo cambia el contexto, cómo se adecúan las radios a ese contexto, pero también otras organizaciones, son tema permanente de debate. Porque hay debates en el interior de las redes en relación a estos temas y también de generación de iniciativas, ya sea a través de capacitación como de instancias de interlocución con el Estado, digamos, para poder incidir en estos procesos. De hecho, las radios comunitarias forman parte de lo que se llama el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es un consejo, digamos, que trabaja conjuntamente con la Autoridad de Aplicación, con la AFSCA, un consejo, digamos, consultivo, asesor, formado pluralmente por representantes de los sindicatos, del sector comercial, del sector comunitario, de todas las provincias. Y bueno, tienen ahí las radios comunitarias también su representación, digamos, ¿no? Como un espacio ganado para poder incidir en lo que es política pública. Y nosotros hacemos el programa desde la Facultad de Ciencias Sociales y siempre nos preguntamos qué podemos hacer desde la universidad pública y desde la Facultad de Ciencias Sociales para tratar, digamos, favorecer estos temas. ¿Se puede hacer algo desde la facultad apoyando las radios comunitarias o a la democratización de la comunicación, y qué falta por hacer? Bueno, para fortalecer la democratización de la comunicación, la facultad ha hecho mucho, digamos. De hecho, gran parte de los diagnósticos que dan cuenta de la concentración de medios en nuestro país nacen en gran medida de espacios de investigación y académicos. Al mismo tiempo, aportes concretos jurídicos, legales, también nacen o han nacido de nuestra facultad, así como de otros espacios académicos. También es cierto que durante muchos años la comunicación comunitaria, las radios comunitarias, han sido experiencias muy muy muy marginales en las currículas de las carreras de ciencias de la comunicación en nuestro país. Tal vez esta situación, sobre todo en los años 90, ¿no? Donde el neoliberalismo lucía plenamente su auge. Claro. Y nadie osaba cuestionarlo, lo digo irónicamente, ¿no? Sí, a partir del año 2001, 2002 en adelante, empiezan a surgir nuevamente muchos medios comunitarios alternativos en nuestro país nuevamente, y empiezan a tener mayor presencia en los debates y en las currículas de las carreras. Yo creo ahí que se puede hacer mucho, sobre todo abriendo o poniendo en relación lo que se produce en la facultad concretamente con las organizaciones, concretamente con los movimientos, concretamente con las experiencias de comunicación comunitaria y alternativa. Creo que lo que aún nos resta caminar es ese trabajo, o fortalecer ese trabajo conjunto, mano a mano, digamos. De ponerlo en relación. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros desde el programa de capacitación y en este caso desde el puente, estrechando vínculos, lazos con las organizaciones y la facultad. Estamos llegando al final del programa, pasa rápido. Por eso queremos agradecerte, Larisa, por estar acá. Ya se nos pasó volando. Muchas gracias a ustedes por dejarme compartir este espacio Gracias, Larisa. Por ahí en otro momento volvemos a charlar. Este va a ser un tema para seguir trabajando. Y vamos ya llegando al final del programa de hoy. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro 10º programa. Estuvimos conversando con la licenciada Larisa Kejbal. Ella es docente en comunicación y es especialista en temas también de medios alternativos y comunicación comunitaria. Y estuvimos hablando sobre la ley de medios y los desafíos para las organizaciones. Si alguien quiere más información sobre este tema, puede entrar en www.coalición.org.ar. Ahí está la iniciativa de los 21 puntos. Y más información sobre el tema. Queremos también dejarles, nunca les habíamos dejado, un mail por si alguien quiere contactarse con nosotros, hacernos alguna sugerencia, algún comentario, algún aporte de algún tema que quisieran que tratemos. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. elpuente@sociales.uva.ar. Así que así llegamos al programa de hoy. La semana que viene vamos a estar en la Facultad de Resistencia Invernal, así que no vamos a hacer el puente, pero sí nos volvemos a ver la próxima semana, el 8 de agosto, donde vamos a hablar sobre el tema del estudio en situaciones de encierro, la experiencia del CUD, el espacio que tiene el rectorado con el programa UBA22 en la cárcel de Devoto, y cómo es estudiar en situaciones de encierro. Eso vamos a estar hablando el 8 de agosto. Así que nos vemos la semana que viene, ¿no? La otra, en otra emisión del Puente desde las Facultades Sociales para Radio UBA. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y... A nivel personal he crecido mucho, empecé a hablar más de lo que hablaba y eso decía mucho. Nada, y gracias con todo.